Eso y que siga la base, guacho, para todos los pibes. Hay cumbieros y cumbieras en casa, guacho. Esto es Ruperta para toda la gente del interior del norte. Loco, abrazo grande. Bien borracho ese teclado. Ese aquí es Caballero en los teclados. ¡Ándale, cumbia! Altos Cumbieros Oficial, el Chucky de Altos Cumbieros, Andy Altos Cumbieros, las redes. Anoche fuimos a cantarle a nuestra querida Ruperta. Como estábamos en pedo, no nos quiso abrir la puerta. ¿Cómo? Anoche fuimos a cantarle a nuestra querida Ruperta. Como estábamos en pedo, nosotros hicimos este tema. ¡Dale! Todos los borrachos con las palmas arriba, todas las borrachas haciendo palmas. Todos los borrachos con las palmas arriba, todas las borrachas haciendo palmas. Ay, Ruperta abrió la puerta. Ay, Ruperta, queremos tocar. Ay, Ruperta, no te hagas la gata. Ay, Ruperta, que te va a gustar. Ay, Ruperta, vine de piernas. Ay, Ruperta, queremos tocar. Ay, Ruperta, no te hagas la gata. Ay, Ruperta, que te va a gustar. En los timbales, el